¿De qué se trata? Mira, podría solo hablar de rap o de mí, de cuánto me gusta fumar, de esa green que soy MC hasta la tumba. Y que si te metes con mi team, el karma te lleva a tu cuna. Que pidas ayuda con llanto y gritos, con la incapacidad de levantarte solito. Pero quiero alimentar a través del hip hop al ejército que por ahora está dormido. Falta más poquito después de cada TikTok, y los cocodrilos vienen más sabios y fornidos. Separados como estamos, es fácil derrotarnos. Por eso se esfuerzan tanto en enemistad. La cosa es hacer un lado lo que te han enseñado. Guiarte por la vida con esos poderes olvidados. Que no solo somos humanos, sino espíritus de ritmo. Por eso nos gusta tanto la música, nos cala el sonido. Hechos de vibraciones y con estas me comunico contigo. No es mito que el universo nos vigila y conspira a nuestro favor cuando estamos en armonía. La sinfonía está completa cuando todos hacen su parte correcta y sin competencia. Recuerda que cada detalle cuenta, desde un granito de arena hasta todo lo que proyectas. Escucha bien, debes irte con cuidado, porque nunca sabes lo que hay afuera. Yo también he caído y me he confiado, pero solo para ganar un poco más de fuerza. Quiero hablar de lo que sé y lo que he aprendido, que ahora es lo único que me queda. Hay que tener fe en la fuerza y usarla, y así sobrepasar la guerra. Por eso es ritmo, todo lo que tengo encima. Por cada rima, por cada indecisión en tarimas. Por eso sigo la línea que me lleva a la cima. Mi circunstancia no me impedirá llegar hasta el final. Es ritmo, todo lo que tengo encima. Por cada rima, por cada indecisión en tarimas. Por eso sigo la línea que me lleva a la cima. Mi circunstancia no me impedirá. Hoy solo quiero estar tranquila, bebiendo néctar, fumando alegría hasta llegar arriba. Mantenerme en otro plano mental, dejar la ira. Solo trae cosas negativas, ¿lo sabías? Te cuento lo que siento. En Sibaris Studios están cociendo tracks como templos en movimiento, tío. Me estoy dejando llevar, está vacío, pero lo estoy empezando a llenar. Bendito entretenimiento, yeah. Así son las cosas en mi ciudad. Lo que pienso en la mañana se esfuma como el humo en un bar. Me estoy dejando el alma con cada palabra. Irradia como energía pura incontrolada. Está de fábula, de Varna Praga, de Praga tu área. Si no te escuchan, haz que sean reales tus pregarias. Hoy solo me apetece rapear, estamos jugando, pero puede que juguemos de verdad, ¿no? Ponlo encima al escenario, no importa tu promo. Resina en el ambiente que se esparce como el polvo. Vuelvo a hacerlo, estoy en ello, siéntelo. Lo estamos haciendo, siéntenos. Por eso atiende son, para mí es lo primero. No pongo precio a mi desahogo, si lo hago público, tan solo lo libero. Tan solo me libero, dímelo si crees que no. Poesía, fuerza, corazón, palabras escritas a fuego. Yeah, yeah, yeah, palabras escritas a fuego. Sí, sí, sí, palabras escritas a fuego. Qué, palabras escritas a fuego. Qué, palabras escritas a fuego. Escucha bien, debes irte con cuidado, porque nunca sabes lo que hay afuera. Yo también he caído y me he confiado, pero solo para ganar un poco más de fuerza. Quiero hablar de lo que sé y lo que he aprendido, que ahora es lo único que me queda. Hay que tener fe en la fuerza y usarla, y así sobrepasar la guerra. Force me to move on from one world to another. El son que suena es pura adicción. I hope that you listen. El son que suena es pura adicción. I hope that you listen.